Sencillo, matando la liga. El mixtape. Aguanta. No te afanes, que llegamos los que son. Mátalo. Otro palo. Garantizado. Nos fuimos. Así que aúllale este lobo y dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro. Matando la liga.